El Centro de Formación Laboral 401 es la primera institución educativa del distrito de Cañuelas, comenzando en el año 1985, con el dictado de cursos de formación laboral, con la intención de que toda la ciudadanía de Cañuelas, tanto para hombres como para mujeres, capacitarse en distintos cursos con salida netamente laboral. Nosotros tenemos cursos muy muy técnicos que van, por ejemplo, como electricista industrial, gasista, electricidad de inmuebles, reparador electrodoméstico, todos los cursos de soldadura y herrería que tenemos, hasta los cursos que un poco apuntamos más a los emprendedores, como es el caso de cocina, como es el caso de de indumentaria, peluquería, bueno, sí, mi peluquería, porque ahora se llama al permanente y alisado, o pasando por otros cursos netamente administrativos, como es el caso administrativo, liquidador de sueldos, etcétera. O sea, tenemos un abanico muy grande de posibilidades para la capacitación de la gente de Cañuelas. Juan, aquellas personas que deseen inscribirse a estos distintos cursos que ofrecen aquí en el centro, ¿cómo deben hacerlo? Bueno, estamos haciendo un poco de publicidad. Tenemos un Facebook propio, que es el CFP 401 Cañuelas. Y también nos pueden encontrar a través de la página del Instituto Provincial de Formación Laboral, o IPFL, ¿sí? Nosotros estamos publicitando, y también lo va a estar en Nacampop, esta grilla de cursos con sus días y horarios que van a estar vinculados. Hay que hacer una preinscripción primero, escaneando este código QR acá, ¿no es cierto? Y luego de preinscripta el aspirante, que se puede inscribir en cualquier curso siempre y cuando no tenga superposición horaria, va a poder presentarse acá en nuestra escuela, que es Saavedra 474 Cañuelas. Bien. O en el SIC de Máximo Paz, en el horario de 18:30 a 20 horas, y ahí va a poder realizar, confirmar la inscripción, ¿sí? Sí. Es muy importante realizar la preinscripción previamente, escaneando este QR, que va a estar, como les digo, vigente, tanto en la página de Nacampop como también en la página de la escuela. Es importante lo que remarcás, porque sin la preinscripción va a ser complicado que puedan acceder justamente a los cursos. Así es, sí, esa es la condición prioritaria. Primero realizar la preinscripción y luego confirmar la preinscripción personalmente acá en la escuela. La confirmación es con fotocopia del documento de identidad, dos copias del documento de identidad, una fotocopia del certificado de estudios, y el último requisito es la constancia de quit, siempre y cuando no la tenga en el anverso del DNI. Si ya está en el anverso del DNI, no es necesario realizarla. ¿Los cursos son gratuitos? ¿Son arancelados? No, los cursos son totalmente gratuitos, somos una escuela estatal. Y eso es lo muy muy importante de esto, que después de cursado el alumno o el egresado se va a llevar un título que es oficial, es un título que entrega la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y dependiendo del tramo educativo que hace, tiene validez nacional en muchos casos. Por ejemplo, te doy un caso, el de gasista. Claro. El de gasista tiene una validez ya nacional, donde se le colocan en su título cada una de las resoluciones, ¿sí? Entonces, te doy el caso gasista, como hay otros más, ¿no? Pero el egresado, la persona que se haya capacitado, va a tener la ventaja de que va a poder trabajar. Lo que nos interesa es que trabaje en el distrito, que no se vaya del distrito, que trabaje acá en Cañuelas, ¿no? Tenemos el parque industrial, tenemos el agroganadero, así que tenemos oportunidades. Y bueno, ojalá lo pueda hacer, pero si no, puede conseguir trabajo también en otro lugar. ¿Hay edades limitadas o es para todo público? El que quiera acercarse, el que desea acercarse, puede acercarse, sí, justamente y ser parte. Las edades son de 16 años en adelante. Ajá. No tenemos un límite superior. Está Hay bien. Personas acá de edad que han venido a hacer los cursos y han sido los mejores alumnos que hemos tenido durante todo este tiempo. El único requisito son esas fotocopias que yo te había dicho, y realmente lo que sí necesitamos es que confirmen la inscripción. preinscripción. Bien, repasamos una vez más cómo es el tema de la preinscripción, porque me parece importante para aquellas personas interesadas que lo tengan en cuenta. Tienen que escanear este código QR, que es del Instituto Provincial de Formación Laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, es nuestro órgano rector. Si alguno tiene un poco de dudas con respecto a cómo se tiene que inscribir, está también este QR, que es el canal de YouTube del Instituto Provincial de Formación Laboral, donde hay videos instructivos de cómo se tiene que realizar la inscripción. Así es más fácil poder realizar la inscripción. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bueno, estamos ya confirmando las inscripciones desde el jueves 15 hasta el viernes 23, ¿sí? Confirmaciones, pero mientras esté abierta internet, mientras esté abierto el portal, puede inscribirse todas las personas, hay cupos suficientes para realizarlos, así que no hay ningún tipo de problema. Bien. Un detalle que me había olvidado, perdón, discúlpame, un detalle es que somos una escuela oficial con títulos oficiales. El tema de arancelado que vos me habías dicho es una cooperadora, en realidad, como ocurre en todas las escuelas del Estado, ¿no? Que hay que pagar una cooperadora. Bien. Y por último, me queda consultarte, Juan, ¿cuándo se estará dando inicio justamente al ciclo lectivo? Bueno, algunos cursos, o sea, también eso es otra ventaja que tiene, que los cursos no son de lunes a viernes. Hay cursos que son, suponete, lunes, miércoles y viernes, claro. Hay otros martes y jueves, etcétera, ¿sí? El inicio está pactado desde el lunes 4 de marzo en adelante. Puede atrasarse una semana, pero es del lunes 4 de marzo en adelante, ya se están comenzando las clases. Juan, ¿algún detalle más que desees remarcar, sino agradecerte por el tiempo? No, por favor, agradecerles a ustedes, a Nakan Pop, por la oportunidad que nos dan de poder llegar a toda la gente de Cañuelas. Y bueno, nada más, en un año tan duro y tan difícil como el que creo que nos va a ocurrir este año, es una muy buena oportunidad de poder capacitarse en cursos de calidad, en cursos con muy buena capacitación y que dan salida laboral con seguridad.